Para todos los niños de la Patagonia, un beso grande de Chupetes y su banda. ¡Aguante la Patagonia! Santa Cruz, tengo mis amigos.